ahora vamos a escuchar la vida de un personaje anónimo. Pero su historia es apasionante, ¿eh? Y muy inquietante, terrorífica diría yo. Hemos llamado a este microrelato, porque estamos en la sección de los microrelatos enviados por los oyentes, le hemos llamado Sin Salida. Lo envía Francisco Manuel Ávila Morcillo, desde Granada. Atención, porque Granada ya ha colocado dos microrelatos en lo que llevamos de sección. Muy bien por los granadinos. Y Francisco Manuel nos plantea la historia de un señor que quiere escapar. ¿Pero escapar de qué? ¿Escapar de quién? ¿Escapar de dónde? Es mejor que lo escuchemos. Cerró la puerta de su dormitorio con violencia. No tenía otra salida. Apostado contra la puerta, gimiendo y asustado, consiguió asegurarla con el pestillo. Aquel era un sitio seguro, pero sabía que no lo sería siempre. Corrió hacia la mesita de noche, lloriqueando, sudoroso, abriéndola con sus manos nerviosas. Sacó de ella su revólver y un puñado de balas. Lo cargó y lo amartilló. No podía hacer más. Aquello seguro que seguía arañando la puerta de entrada con sus monstruosas garras. Ese monstruo deseaba entrar. Lo había oído desde la cocina, con sus guturales gritos atormentándolo, avisándole que ya había llegado su hora. Aún no sabía cómo había tenido el valor de subir a su dormitorio. Acercó su cabeza a la puerta, intentando escuchar lo que sucedía en el piso de abajo. El silencio solo se rompía con sus quebrados gemidos de desesperación. Decidió afrontar su destino y abrió lentamente la puerta. La casa estaba oscura. Aquello había cortado la electricidad. Bajó las escaleras cautelosamente, escuchando cómo crujían las maderas de la casa, intentando avisarle. La puerta principal seguía cerrada. Aún no había conseguido entrar. Incluso conservaba los cerrojos y cadenas que pocos minutos antes había colocado él mismo. Tanteando la pared, caminó hacia la puerta. Estaba fría y húmeda. El absoluto silencio lo observaba desde todos los rincones. Necesitaba salir de allí. Cada vez era más pequeña la sala. Lo estaba oprimiendo. El hueco del pasillo donde se encontraba la puerta estaba muy oscuro. Corrió hacia la entrada y dejó el revólver en el suelo. Necesitaba abrirla lo más rápidamente posible. Encendió su mechero de gasolina, haciendo que las sombras huyesen a sus guaridas, y comenzó a quitar el seguro y la cadena de la puerta. Aquello que fuese empezó a emitir un leve susurro. Ven, haciéndolo cada vez más poderoso, metiéndoselo en los huesos. Nervioso, jadeante, se agachó a coger su revólver y abajo, postrado en el suelo, se dio cuenta de algo en lo que no había reparado. La puerta tenía aquellos zarpazos por dentro. Lo que fuese, estaba ahí. A veces es más poderoso el miedo interno que otra cosa. ¿Otra cosa? Lo que fuese. La voz potentísima de Paco de León, ofreciendo un microrelato fantástico enviado por Francisco Manuel Ávila Morcillo. Enhorabuena, felicidades por tu relato y os animo a los demás a que sigáis enviando. Tenemos muchísimos, si os ajustáis a lo que más o menos pedimos, que es un folio y poco, pues seguramente muy pronto lo podéis escuchar aquí, en la sección de los oyentes, la sección de los microrelatos. Aquí lo pasamos francamente mal, ¿verdad? Pero divinamente.